Pasko ba na? Sing, lindas ko ba na? Awana kena te plio, pachanga shita tabla rita ma way. Yori empero verasio, Mariana la mare. La canuco por la la más linda le verse, son las más lindas, son las tribore, son las más lindas, son las tribore. Oye, pero verse mundo, ahora decir así, porque tú eres ver así, te mostró tu amor propulso. Son las más lindas, son las tribores. A buscando un bailado muchachito, chencho trompete en la cima, se llama la carrera. Son las tribores,